Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, martes 4 de junio. Hace 183 años, la oligarquía separatista perpetró el asesinato del militar político y estadista más completo de la historia. Un prócer venezolano quien luchó por la independencia latinoamericana y un continente unido y soberano, Antonio José de Sucre, mejor conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Con estas palabras, nosotros comenzamos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Planes guerreristas de la OTAN para América Latina, denuncia presidente Maduro. Asamblea Nacional aprobará ley de desarme este martes. Partido Socialista Unido de Venezuela rendirá homenaje al máximo líder Hugo Chávez este miércoles. Más de 13.000 personas accedieron al portal estatal para la adquisición de vehículos. Cultura. La cantata del Rey Miguel llega al Teatro Teresa Carreño. Concurso que premia el arte joven será llevado a las universidades. Regionales. Desde el Estado Sucre continúa el plan de la patria segura. Tercer simposio de cine en el aula se lleva a cabo en la ciudad de Maracaibo. CENAC conformará red de productores audiovisuales comunitarios en el Estado Zulia. Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, llamó a conformar las milicias obreras para defender la soberanía nacional y apoya la propuesta del presidente boliviano Evo Morales de convocar el Consejo de Seguridad de UNASUR ante la solicitud que hizo Colombia de incorporarse a la OTAN, una fuerza militar extraterritorial nacida en el fragor de la Guerra Fría. Es un giro negativo que el gobierno de Colombia ha dado a sus relaciones con Sudamérica ahora y con América Latina. Al anunciar su ingreso a la OTAN, que es peor que el anuncio de las 7 bases militares. Porque es decir, se quieren traer el poder militar, la estrategia militar que la deciden en Washington, de guerra de la OTAN para el continente. Para Maduro, el presidente Juan Manuel Santos no le interesa la paz de su país. Propuso una gran alianza militar para la defensa del Atlántico Sur. Yo en este momento creo que ya hay una decisión del presidente Santos de darle una patada a la mesa, pero ha ideado una estrategia para que la patada a la mesa se la dé Venezuela o se la dé, en este caso, la contraparte reconocida por el gobierno colombiano como fuerza política, que es la FARC. Tras lanzar oficialmente el plan de Patria Segura en los estados Sucre, Aragua, Anzoátegui y Bolívar, Maduro aseguró que no tardará mucho tiempo cuando Venezuela se constituya en un territorio libre de violencia y criminalidad. Aquellos que están metidos en los grupos delictivos, como yo me entrevisté con este grupo de muchachos en Vargas, bueno, le estamos ofreciendo una oportunidad. Vengan para acá, dejen sus armas, basta de asesinatos, basta de secuestros, muchachos, ya, basta, estás agrediendo con tu forma de actuar a quien podría ser tu madre, tu hermana, tu hermano, tu hijo. Cese ya la violencia de los grupos que están armados para cometer crímenes. Yo sueño el día en que podamos nosotros ir ya declarando territorios de paz. También fue creado el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, una unidad élite de investigación policial para el combate frontal contra esos flagelos. La Asamblea Nacional Venezolana aprobará este martes, durante sesión permanente, el proyecto de ley para el control de armas, municiones y desarme, instrumento legal que constituye que contribuye a la disminución de los índices delictivos en el país. Al respecto, el presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, diputado Elvis Amoroso, comentó que al lograr el desarme de la población, se garantizará la vida de los ciudadanos. Cuarta República empezó a crear lo que se llamaban armerías, que eran ventas de armas, y había más de 4.500 armerías en nuestro país, que cualquier persona iba a comprar un armamento y se lo daban sin ningún tipo de permisología. Eso lo desmanteló el comandante presidente Hugo Chávez, todo lo que es la venta ilegal o esas ventas que eran legales, pues, que a través de las armerías de armas y municiones, donde nuestras barriadas, nuestras urbanizaciones se suplieron de esa gran cantidad de armas que vendieron, que fueron muchas, muchas millones de armas que se vendieron a través de esas armerías, y se desmantelaron todas esas armerías. Hoy en día podemos decir no hay armerías, solamente la industria de Cabín, que es las Fuerzas Armadas, nuestra fábrica de armas, son las que está supliendo de armas al mercado, y los malandros, los ilegales, se suplen pues de lo que es el contrabando, me imagino, de las balas para... La ley desarme, compuesta por 126 artículos, restringe la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares, entre otras medidas. Así lo expresó el presidente Nicolás Maduro. Las armas no las puede tener nadie, y menos para cometer delitos. Las armas las tienen que tener la Fuerza Armada, las Policías Nacional Bolivariana y las policías debidamente organizadas para eso. Tenemos que ir a un proceso de desarme nacional. Desarme nacional. Yo sigo llamando a todos los muchachos, a todas las comunidades. Vamos a la gran jornada de construcción de la paz en Venezuela. Y bueno, esta industria militar precisamente va a producir las armas que necesita el país para su seguridad, para la protección de nuestra ciudadanía. Así que los felicito, que nosotros estemos dando estos pasos y vayamos rompiendo la dependencia de, bueno, otros centros en el mundo. El anteproyecto de esta norma fue presentado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, tras su elaboración mediante un proceso de consulta nacional realizado en esa instancia y el Poder Legislativo. Son las 12:09 minutos. El coordinador nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, indicó que este miércoles 5 de junio la organización política rendirá un homenaje al líder socialista Hugo Chávez en el territorio nacional, en todo el territorio nacional, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Este miércoles se cumplen 3 meses de la siembra de nuestro líder, de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y para conmemorar esa siembra vamos a estar haciendo movilizaciones. Estamos convocando a toda nuestra militancia a las plazas Bolívar, a actos de masa, a pintas de murales en honor a Hugo Chávez y a un cohetazo a las 4:25 de la tarde en todo el territorio nacional en honor a ese gran líder suramericano, a ese gran líder del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano, que es el comandante Hugo Chávez, que sigue presente en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestras ideas, en nuestros corazones. Por supuesto, también estuvimos trabajando todo lo que es el método de escogencia y de acompañamiento a quienes serán nuestros candidatos alcaldes. Todavía no tenemos una fórmula definida, vamos a seguir trabajando. Esta semana tendremos un conjunto de reuniones entre la Dirección Nacional del Partido, el Presidente de la República y nuestros líderes de base. El jueves estaremos reunidos en el Poliedro de Caracas con las más de 13.000 unidades de batalla Hugo Chávez que hay en el país. Las estamos convocando para seguir trabajando en el funcionamiento del partido, en el funcionamiento de nuestros métodos de trabajo. Rodríguez añadió que en ese encuentro también se hará un balance sobre el funcionamiento que tuvo el partido durante los primeros 5 meses del año. Asimismo, acotó que el PSUV se mantiene acompañando al gobierno de calle que dirige el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ayudando a que la gestión sea cada vez mejor. Cultura al día. Más de 13.000 personas ingresaron este lunes al nuevo portal del Sistema de Solicitud de Vehículos Venezuela Productiva Automotriz, puesto en funcionamiento por el Ministerio del Poder Popular para las Industrias. Alrededor de las 10 de la mañana, el servidor del Ministerio colapsó por la gran cantidad de solicitudes en línea, por lo que el Departamento de Informática trabaja para solucionar el congestionamiento y facilitar el ingreso a las miles de usuarias y usuarios que esperan llenar su solicitud. Este sistema proporciona un enlace directo a los venezolanos que desean adquirir un vehículo ensamblado en el país a través de las empresas mixtas del Estado. Pueden hacer su solicitud en el portal venezuelaproductivoautomotriz.mpp.gov.be. Previamente debe leer el instructivo colgado en el portal www.mppi.gov.be con la finalidad de tener a la mano la información requerida para acelerar el proceso de registro. 12 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional de Teatro los invita para que disfruten de la presentación teatral La Cantata del Rey Miguel, que se lleva a cabo este martes en el Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde en la Sala Ríos Reina. Así lo dio a conocer Alfredo Caldera, director general del Centro Nacional de Teatro. Celebración del mes de la afrovenezolanidad que se está realizando en el Teatro Teresa Carreño. Estamos presentando la cantata Rey Miguel, que es la historia de Miguel, un esclavo liberto, que fundó su propio cumbe. Fue uno de los primeros gritos de libertad que desde la esclavitud realizaron en Venezuela. Invitamos a todos los usuarios y las usuarias a que esta tarde, a las 6 de la tarde, puedan asistir a la Sala Ríos Reina a compartir la obra La Cantata de Rey Miguel, una obra realizada por el Teatro Negro de Barlovento y el Centro Nacional de Teatro, donde se habla sobre la libertad de los esclavos y el primer grito de libertad en nuestro país. La entrada es 20 bolívares y es para todo público. Esta actividad teatral, La Cantata del Rey Miguel, se lleva a cabo en el marco de un cumbe de la paz y la libertad, colectivo surgido en 1976 por la iniciativa del profesor Armando Urbina en la región costera del estado Miranda. Cultura al día. El viceministro para la Juventud, Anthony Coelho, informó este lunes que el concurso Arte Joven organizado por el Ministerio de la Juventud se espera poder extenderlo hacia el sector universitario. Este concurso, que promueve la participación de jóvenes liceístas con la exposición de sus destrezas en las distintas expresiones artísticas, que en una prueba piloto se registraron 2.000 liceos participantes y el año que viene será extendido a las universidades en la modalidad de Olimpiada de Matemática, Física, Química y Debate del concurso del Área Ecológica. Bueno, Deir, el objetivo fundamental para todos los que nos ven, toda la juventud venezolana, es atender precisamente a todos los grupos organizados de las distintas expresiones juveniles que hay en el país. Desde el joven que estudia, el joven que es profesional, el joven que está en el campo, el joven pescador, el joven que está en nuestras grandes ciudades, capitales, todo el sector urbano, el joven que tiene distintas expresiones artísticas, bien sea en la danza, en la música, en las nuevas tendencias musicales, etc. El objetivo de esta misión precisamente es ir, organizar, tender puentes, redes, construir redes entre las distintas organizaciones juveniles para enlazarlo, para seguir trabajando y construyendo patria. El viceministro para la Juventud recordó que existen dos modalidades de premiación, la individual que depende del arte ganador, la otra modalidad es la premiación colectiva y contempla la celebración de la fiesta de fin de año del liceo ganador con la presencia de un artista nacional. Todo liceísta y la juventud en general que desee participar en el proceso de votación deberá hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, @AntonyCoelho. Y @minjuventud -ve. Son las 12:15 minutos. Regionales. En el marco del plan Patria Segura, este lunes se activaron más de 18.000 efectivos militares y policiales, desplegándose en cuatro estados del país, como Aragua, Bolívar, Sucre y Anzoátegui. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Torres también destacó que en esta entidad más de 1.300 funcionarios pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el restante de los distintos cuerpos de seguridad de la entidad. Listo para el despliegue del Plan Patria Segura, en 3 municipios y 9 parroquias. Antes de eso quisiera hacerle una contundentemente breve reflexión desde mi corazón de soldado, mi comandante en jefe. Nuestra Fuerza Armada históricamente jamás ha cruzado una frontera para reprimir, para sojuzgar a los pueblos, ni para ser la marioneta de ningún imperio, mi comandante en jefe. Nuestra Fuerza Armada, la vez que cruzó su frontera, lo hizo bajo la espada del hombre más grande de la historia de este continente, Simón Bolívar, para llevar la libertad a sus pueblos hermanos, que hoy siguen siendo sus pueblos hermanos y por los cuales seguiremos luchando desde esa visión de nuestro comandante supremo. En el mismo orden de ideas, el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marco Rojas Figueroa, dijo que en el estado de Aragua se desplegaron más de 8.000 efectivos, de los cuales 6.200 son de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y 2.000 de los diversos órganos de seguridad del estado. Con la finalidad de fortalecer el hecho cultural en las aulas, el Ministerio de la Cultura, a través de la Fundación Manuel Trujillo Durán, realizaron el tercer simposio de cine en el aula, en la ciudad de Maracaibo. Así lo manifestó Rita Elena Ávila, titular de la Fundación Manuel Trujillo Durán y organizadora de este evento, en el cual participan ponentes de todo el país. Esta es una iniciativa que surge a partir de un proyecto de investigación que hace algunos años viene adelantando la Fundación Manuel Trujillo, conjuntamente con el Cine Club Universitario de Maracaibo. Este proyecto de investigación lo que intenta de alguna manera es sistematizar el trabajo con niños, con jóvenes y con docentes en las aulas de clase, donde se intenta de alguna manera alfabetizar visualmente a los docentes y acercar al hecho audiovisual a los niños y jóvenes. La idea de este simposio es precisamente llevar el resultado de estas investigaciones en el seno de la Universidad del Zulia, acá en Maracaibo, pero también del resto del país. Más de 400 docentes del Estado Zulia participan en este simposio para luego conformar mesas de trabajo y debatir acerca de la aplicación del cine como herramienta didáctica en el aula. Son las 12:18 minutos. Seguimos en el Estado Zulia. Y es que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en articulación con el Gabinete Estatal de Cultura del Estado Zulia, conformarán la red de producción audiovisual comunitaria en esa entidad. El evento contará con la presencia del presidente del CENAC, Juan Carlos Lozada, y el comité ejecutivo de esa institución, además de la participación de reconocidos cineastas de la nación. Así lo manifestó Ramón Basso, especialista de la plataforma del cine del Gabinete Estatal del Zulia. La idea de este evento, que se realizará el viernes 7 de junio a las 9 de la mañana en los espacios de PDVSA La Estancia, es de realizar la conformación de la red de producción audiovisual comunitaria. Este es un evento, bueno, al cual están convocados cineastas, realizadores visuales, líderes comunitarios, salas comunitarias de cine, unidades de producción audiovisual comunitaria, que son los realizadores que han surgido de alguna manera dentro de los talleres de cine comunitario que ven impartiendo el CENAC. Y bueno, y todos los interesados en, digamos, en la conformación de esta red, de alguna forma impulsará o ayudará también como a sintetizar o afianzar aún más el trabajo que se viene realizando en las comunidades para el empoderamiento de los medios audiovisuales para construir nuestras propias historias locales y así de alguna manera igualmente asumir la construcción de nuestra historia a través de la realización audiovisual y cinematográfica. Esta iniciativa será llevada a los distintos municipios y poblados de la entidad zuliana con la finalidad de visibilizar a los productores comunitarios y que puedan así difundir su trabajo audiovisual. Cultura al día. Abren convocatorias de videos musicales para grupos musicales emergentes. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, abre la convocatoria a las agrupaciones musicales, cantautores, cantautoras e intérpretes para que envíen sus videos musicales y puedan ser proyectados en las pantallas de televisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI. Esta iniciativa tiene como finalidad visibilizar a los grupos musicales emergentes en los géneros pop, rock, reggae, rap, hip hop, música popular, música tradicional, ska, salsa, fusión, canción de autor y música alternativa. Los videoclips no pueden durar más de 5 minutos y deben estar en formato DVD, Mini DB o DVC Pro. Asimismo, deben de ajustar a su video una ficha, adjuntar a su video una ficha de información detallada de la agrupación, que tenga intérprete, autor, género musical, nombre del tema, procedencia y contactos personales. Todas las agrupaciones, colectivos o individualidades que deseen participar pueden enviar sus propuestas del 1 al 30 de junio de este año, dirigida a Indira Bastidas, gerente de programación de Venezolana de Televisión, a la siguiente dirección: Avenida Principal, Edificio Venezolana de Televisión, Oficina de Gerencia de Programación, Los Ruices, Caracas. Bien, usuarios y usuarias, con esta nota nosotros nos despedimos. Cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está Guzmán Manzano, Justin Fleire y Sinamay González. En el control técnico está el señor Luyer Loyo. Los acompaño en la narración, Kenny Castillo. Recuerden, en Twitter estamos a través de @CulturaAlDía. En Facebook nos consiguen por Cultura al Día. Y si gustan escribirnos algo más amplio, lo pueden hacer a culturaldía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Visítanos